Jueves 16 de mayo. Vivir el amor que prometimos. En la última instancia, la cohesión, la unidad de la familia dependen del compromiso de sus miembros, comenzando por el pacto de los cónyuges, de preocuparse por el otro. Lamentablemente, la historia bíblica está plagada de ejemplos de promesas incumplidas, de confianzas traicionadas y de falta de compromiso, cuando no debería haber sido así. Las Escrituras también tienen ejemplos conmovedores de personas comunes, que con la ayuda de Dios asumieron un compromiso con sus amigos y sus familiares y cumplieron sus promesas. Observa las siguientes familias y su nivel de compromiso. ¿Cómo se pudo fortalecer el compromiso en algunas familias? ¿Qué fomentó el compromiso demostrado por los demás? Compromiso entre padres e hijos. Génesis, capítulo 33, versículos 12 al 14. Y dijo, anda, vamos, yo iré delante de ti. Y él dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Éxodo 2, del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por esposa la hija de Leví, la cual concibió, dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiéndose ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos, lo calafateó con asfalto betún, colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se paró de lejos para ver lo que acontecería. La hija del faraón descendió a lavarse al río. Paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón, lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Compromiso de hermanos. Génesis 37, del 17 al 28. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, «He aquí viene el soñador. Venid pues, ahora, matémosle, y echémosle en un pozo, y diremos, alguna mala bestia le devoró, y veremos qué será de sus sueños». Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos, y dijo, «No lo matemos». Y le dijo Rubén, «No derraméis sangre, echadlo en este pozo que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de su manos para hacerlo volver a su padre». Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí. Le tomaron y le echaron en el pozo, pero el pozo estaba vacío, no había agua en él. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamo mirra, e iban para llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, «¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, y que nuestro hermano es nuestra carne». Y sus hermanos acordaron con él. Y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a José del pozo, le trajeron arriba, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Compromiso familiar. Ruth, capítulo 1, versículos 16 al 18. Y Ruth respondió, «No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo». Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth capítulo 2, versículo 11, 12, 20. Y respondiendo Boaz le dijo, «Por cierto, se me ha contado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido al pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea completa por Jehová Dios de Israel, que has venido a refugiarte bajo sus alas. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los finados. Y Noemí le dijo, nuestro pariente es aquel varón y uno de nuestros redentores. Rut, capítulo 3, versículos 9 al 13. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Rut, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente redentor. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, pues has hecho mejor tu postrera gracia que la primera, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que me pidas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy tu pariente redentor, con todo eso hay un pariente redentor más cercano que yo. Quédate esta noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, que te redima. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Rut, capítulo 4, versículo 10 y 13. Y que también tomó por mi esposa Rut la Moabita, esposa de Mahalón, que restaurara el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Boaz, pues, tomó a Rut, y ella fue su esposa. Y luego que entró a ella, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Compromiso matrimonial. Oseas, capítulo 1, versículos 2, 3, 6, 8. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Y dijo Jehová a Oseas, ve, toma para ti una esposa ramera e hijos de prostitución, porque la tierra gravemente se ha prostituido apartándose de Jehová. Fue pues, tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y concibió otra vez, dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ru-ama, porque ya no tendré misericordia de la casa de Israel, sino que les quitaré todo. Y después de haber destetado a Lo-ru-ama, concibió y dio a luz un hijo. Oseas capítulo 3, versículos 1 al 3. Y me dijo otra vez Jehová, ve, ama una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. La compré entonces para mí por 15 piezas de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú te quedarás para mí muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo por ti. Por cuando nos comprometemos con otra persona, como en el caso del matrimonio, en la decisión de tener o adoptar un hijo, debe haber una entrega voluntaria de nuestra parte para tomar una decisión diferente en el futuro. Una entrega del control sobre el segmento importante de nuestra vida. Las leyes pueden refrenar un comportamiento negativo, pero el matrimonio y las relaciones familiares necesitan amor en su seno para poder prosperar. ¿Qué significa para ti personalmente la promesa de compromiso de Jesús? Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué efecto debe tener su compromiso contigo en tu compromiso con Él, con tu cónyuge, con tus hijos y con los demás creyentes? Reavivados por su palabra. Hoy Jueces 5. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 28 y 29.